Presenta Flashback. Presenta Flashback. El podcast con lo más retro y amado de los videojuegos. De los 8 bits a tus oídos. Hola, hola, buenas noches, bienvenidos a otro lunes de Flashback. Pues ya saben, la costumbre de empezar la semana siempre pues hablando de los juegos clásicos, de los juegos viejitos, aquellos que recordamos con mucha nostalgia y aprecio. Y pues en esta ocasión, que es un programa especial donde vamos a hablar pues de juegos que muchas veces se puede hablar muy brevemente porque las mecánicas así se prestan por lo simples que son, pero que a final de cuentas son juegos que nunca dejarán de aburrirnos. Y pues bueno, yo soy Sócer Z, este es el Flashback 134, y pues ahí también les damos la bienvenida a todos los que nos están acompañando en la transmisión en vivo, empezando por ahí, y que están en el chat de interno de la página de Reset y en la de Mixler, y también a los que nos descargaron en el recalentado ahí en por iTunes, por iVoox y por Android. Muchas gracias por estarnos escuchando por esos medios. Y pues ya da más, vamos dando la introducción primero a los que me están acompañando en este episodio. Empezamos con este Emilio. Hola a todos, gracias por estarnos escuchando. Como Sorcerer, a los que están en vivo, muchas gracias por tomarse el tiempo de escucharnos. Y muchas gracias a los que nos descargan. Un saludo a todos, espero les agrade este programa especial que tenemos para ustedes. Y pues nada, gracias por estar aquí. Algo especial y donde todos de alguna manera contribuimos a las ideas y a los juegos que vamos a hablar. Y también ahí presentando, también tenemos a Ice Player. Ya, perdón, estos problemas con el botón de mute en el audífono son problemas de todos los días aquí en Reset, pero bueno, ya estamos aquí. Muy buenas noches, gente, pues otra vez aquí estamos, un lunes de Flashback, lunes de juegos bonitos, viejitos pero bonitos. Como bien decían ahí, tenemos un especial de estos jueguitos que nos hicieron, que probablemente a muchos les hicieron la vida de cuadritos y les hicieron gastar todo el dinero de las tortillas y quedaron endeudados con su señora madre, no solamente un día, sino toda la semana por estar perdiendo el dinero aquí. Pero bueno, pues aquí estamos, ¿no? Con muchísimo cariño recordando también muchos de estos juegos. Y pues nada más. Bueno, bueno. Y pues bueno, aquí ya metiendo su cuchara y sus pruebas de sonido, ahí de último momento, tenemos a Quique. Quique. Ya no está. Bueno, ahí los problemas de llegar a último minuto. Pero bueno, vamos saludando entonces ahora sí a la gente que está en los chats. Tenemos en el chat de, vemos, interno de Reset, aquí que esto anda medio lento. Tenemos a Ana Medina nada más y esperemos que se vayan uniendo más gente. Y en Mixler, sí. Hay tres usuarios. Y en Mixler que tenemos a Sigrid 77 y otros 5 elsewhere, que pues no se pueden identificar, pero que están ahí, al menos nos están escuchando y aunque no se puedan identificar. Y pues aquí interrumpiendo la plática ahora sí, Kike, espero que esta vez sí pueda saludar. Claro, así soy yo, me gusta interrumpir siempre. Saludos a toda la banda recetera, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, disculpen que haya interrumpido, pero ya saben cómo soy yo, ¿no? Me vale. No, es que ando batallando aquí con la mezcladora, pero creo que ya está, creo, espero. Al menos ya los escucho y espero que me estén escuchando. Buenas noches a toda la bandita. Espero que estén muy bien. Vamos a empezar con este súper, súper especial de juegos de navecitas. Aunque no les guste a algunos que se diga así, son juegos de navecitas. Pues no se vayan, inviten a todo mundo. Y pues vamos a darle, ¿no? Y pues ahí me recordaste también a las típicas señoras que se compran un iPhone o un Galaxy de esos, que no saben ni cómo abrir las apps. Y se lo compran bien caro y todo, pero ahí... No, es que de esa es otra. Mi Mixer lo compré usado, me costó $20 en eBay. Entonces, como que no le sé, pero pues así está el rollo. Bien, entonces Kike. Me compro todo caro como Kike. Al revés, todo barato. Y aprendo experimentando. Claro, sí, no lo sé usar como Kike. Claro, echando a perder se aprende. Es la mejor forma de aprender. Bueno, y pues claro. Les recuerdo nuestros medios de contacto. Tenemos el facebook.com/reset.tv, nuestro Twitter @resetmx, nuestra página web que tiene dos dominios, www.resetmx.com y www.resetmx.reviews. Cualquiera de los dos los envía a nuestra página, y también nuestro canal de YouTube, youtube.com/resetmx, donde pues aparte de estos podcasts tenemos noticias y muchas notas interesantes y divertidas de videojuegos, de cine, de tecnología y de otras cosillas. Y también no faltarán los saludos a la podcastería, a los amigos del Select Start, también ahí a dos podcasts ahí amigos, a los de Zona Negativa Podcast, y otros dos que ya, bueno, después los mencionaré ya al final porque ya son más preferencias personales. Pero bueno, gracias ahí por escucharnos, por acompañarnos y por ser amigos ahí de Flashback, obviamente también al Retrocast. Y no sé, ¿algo más que quieran agregar ya para darle esto? Pues nada, esperemos que estén emocionados por jugar los juegos de navecitas, como dice Kike. Bueno, por escucharnos hablar de los juegos de navecitas. Y pues ya nada más comenzamos. Vamos con el primer power up de los shoot'em ups, este segundo especial de shoot'em ups. Así que vamos a la música y regresamos. Y pues regresamos ya de este breve corte musical de este juego de para PC llamado Raptor Call of the Shadows. Y pues quien nos sugiere este o nos presenta este juego y del quien nos va a hablar más tenidamente va a ser Emilio, así que te cedo la palabra. Ok, bueno, pues a mi parecer yo creo que es uno de mis favoritos de la lista que tenemos ahorita programada para este programa, valga la redundancia. Pero bueno, un poquito de los datos. Raptor Call of the Shadows es un juego shoot 'em up, como podrán notarlo por el programa, en 2D de scroll vertical, obviamente como todos casi. Originalmente desarrollado para MS-DOS, como mencionó Sorcerer ahorita. Fue desarrollado por Cygnus Studios y publicado Apogee. Por Apogee. Buenos juegos. La trama realmente es algo súper sencillo. Literal te introducen súper rápido. Eres un mercenario del futuro que es enviado a misiones interplanetarias. O sea, viajas a diferentes mundos en tu jet, el Raptor, a destruir a los competidores de, o a la competencia de la compañía o organización en la que estás trabajando, que es Megacorps. Entonces tu trabajo es realmente destruir la maquinaria y los artefactos de guerra de la competencia. El juego está dividido en tres sectores, y cada uno tiene 9 niveles que dan un total de 27. Y nos dan un tiempo agradable de juego, no tan largo como otros shoot 'em ups, pero es un muy buen tiempo de juego. O sea, te quedas muy buen rato picado. Es la mecánica clásica de los shoot 'em ups. O sea, es muy, muy fácil jugarlo. Literal, es como cualquier otro juego. Disparas a los enemigos hasta que se mueran. Sigues avanzando por el nivel. Tienes algunos power-ups que te ayudan, que uno piensa entrando al juego es como pues cuestan muchísimo esos power-ups, pero cuando te das cuenta de lo que realmente tardas en obtener el dinero para comprarlos, es como no, pues está súper sencillo. Y que es algo que comentaba ahorita con Sorcerer antes del programa, que es algo que hace emocionantes a los shoot'em ups, que es todo rápido, o sea, acción muy muy fuerte. Entonces es algo que tiene este juego. Algo que realmente sirve destacar, bueno, vale la pena destacar de este juego, es la música. Creo que es una de las más pegajosas que tienen entre la lista que tenemos ahorita de shoot 'em ups. Y no sé si se pudieron haber dado cuenta por lo que puso Sorcerer. Entonces ahí vayan comparando, porque háganme caso, porque yo tengo buen oído para la música de los videojuegos. ¿A poco? Y pues, de verdad que sí. O sea, no seré el mejor oído, pero yo creo que no tengo mal gusto. ¡Uy! Bueno, modesto. poquito. Y ustedes que tuvieron oportunidad de jugar este juego, yo la verdad tuve más oportunidad de jugar este juego en maquinitas, como mencionó ahorita Ice al inicio del programa, que te quedabas endeudado con tu mamá por el dinero de las tortillas. Y realmente ese fue mi primer acercamiento con este juego. Ya después lo volví a jugar para computadora, pero ya en versiones posteriores. Y ahorita lo volví a jugar. Me costó muchísimo trabajo encontrarlo. Es de mis juegos favoritos de los shoot 'em ups, pero me costó muchísimo trabajo encontrarlo porque no sabía cómo se llamaba. Solo me acordaba que era un avioncito que disparaba y volaba sobre planetas y el espacio y cosas así. Entonces la mayoría de los shoot 'em ups son así. Entonces sí me costó muchísimo trabajo. Sí. Le puse en Google buscar el avión shoot 'em up. Sí. Oye, eso es lo peor que te puede pasar, pero alguien me ayudó a encontrar un juego que tenía años sin saber cómo se llamaba y próximamente platicaremos de él, pero eso es en otro flag. Oye, está curioso este juego, güey, la neta que yo no lo conocía, no tenía idea de nada sobre este juego, pero güey, cuando empiezo a ver qué onda con los gráficos, o sea, lo de los planos está como que muy futurista para el año en que salió. ¿Qué año salió este juego? en el 94. Se me hace muy, muy dinámico, muchos enemigos en pantalla y sobre todo eso de cómo juegan con el escenario, con los planos, para que da ese efecto de profundidad. Está muy chido. Eso creo que fue lo que más me impactó al principio de probar este juego. Obviamente probé la versión de arcade. Y otra vez hago guiño para que lo jueguen ahí. Que este juego... algo curioso que tiene es que en vez de como muchos juegos shoot'em ups japoneses donde te dividían los dos tipos de disparos, uno frontal y uno hacia el suelo, que son bombas o algo así, aquí el mismo disparo destruye tanto los enemigos que vuelan como lo que encuentras en el suelo. Entonces eso te lo simplificaron. Sí, es algo chistoso eso que mencionas de los disparos hacia los lados, porque la verdad sí está un poco complicado, porque como dices, los enemigos te salen de todos lados, entonces no hay como que manera, bueno, de eliminar a esos enemigos que te salen de los costados. Sacaste el comentario que yo no dije al aire. Así. Entonces les explico. Perdón. Es que una de mis quejas que sobre este juego es que todos los power-ups están hechos en este juego para disparar hacia enfrente, todos disparan hacia enfrente. O sea, se expande un poco tu rango de disparo, pero al final de cuentas todos disparan hacia enfrente. Y eso es un tanto injusto porque muchos enemigos te aparecen de no solo de enfrente, sino de varios lados. Entonces luego tienes que andar desplazándote justo enfrente de los enemigos para poderles dar. Y lo desesperante de eso es que te tienes que poner en su rango de disparo de ellos. Pero sí. Estamos hablando de un shoot'em up, no tiene que ser fácil. No, se trata de que se. Pero es que el chiste de que cuando tengas power ups es que te faciliten las cosas. O sea. Pues sí, pero como quiera, debe haber niveles donde tienes que estar esquivando balas a lo loco y que no puedas esquivarlas. Pues, sí. Los power ups no te facilitan el juego, entonces qué chiste. No, de hecho, porque no se trata de power ups, o sea, no, se trata de tener reflejos de Jedi. Pero o sea, parece. De hecho, sí. Entiendo tu punto, sí entiendo como que los power ups te tienen que ayudar, pero creo que no en todos hay power ups de escudo, ¿no? Creo que sí es a lo que te estás refiriendo. No, a los power-ups que las armas disparen hacia los lados. Porque, por ejemplo, en Raptor, como estaba comentando Emilio y estaba haciendo énfasis ahí el Source, que como salen enemigos a los lados, no hay manera en la cual puedas disparar tú a los lados. O sea, todo es hacia enfrente. Que yo creo que es un punto débil. Ahí sí estoy contigo, ahí, Sorcer, de que es una parte débil del juego que nada más dispares hacia enfrente. Más que nada porque sí llega un poquito de injusticia ahí de que estés haciendo un buen nivel. Porque recordemos de que estos tipos de juegos se dividen en niveles, ¿no? Es de que así de un buen juego, ¿no? Pero es estás haciendo bien el nivel y de repente empiezan a salir los enemigos a los dados y pues bueno, entre que los empiezas a esquivar con los reflejos de Jedi, como dice Kike, y que tienes que ponerte en el rango de tiro, es ahí donde también entra un poquito de la diversión de Raptor, porque el hecho de ponerte a rango de tiro de ellos es como que tentar al destino también y es así como que te sube más la adrenalina. Entonces es como que un arma de dos filos, eso de que no puedas disparar a los lados y tengas que ponerte a rango de tiro. Ahora, otra cosa que a mí no me había gustado, bueno, que no me gustó de hecho de Raptor, es de que no hay un indicador al final de los niveles que te diga que también lo hiciste. Sí. Oye, nada más un paréntesis te va aumentando la puntuación. Un comentario de este Memerina que dice Gradius y Darius Twin for the win. Que son clasicazos juegos shoot'em up de japoneses. Sobre todo que el Darius Twin tenía la característica de que siempre se juegan en doble pantalla. Sí. Sí, la verdad es que creo que no incluimos a Gradius aquí por obvias razones. Nos hubiéramos podido explayar todo un programa de pero próximamente tendremos algo así que no se desesperen. Es que ese necesita merece su propio juego, sí. Su propio programa, perdón. Y pues más comentarios al respecto del juego. está bien, bien este, ¿cómo se dice? Frenético. Sí, eso sí. Y se ve muy bonito. Sí, realmente, yo creo que de todos los juegos que vamos a hablar hoy, destacan todos mucho en el apartado gráfico. Estábamos como que un poquito acostumbrados a no tener gráficos tan desarrollados, pero quieras o no, ya estábamos entrando uno en la época dorada de los arcades y la otra en los avances tecnológicos de la PC que ya estaban dando, empezando a dar. Y además de que este es uno de los géneros más antiguos de videojuegos, que simplemente empezó con Space Invaders. O sea, sí, el abuelo de los shoot 'em ups. Y antes de eso, el Space War, pero bueno, el Space Invader fue el que oficializó el género. Entonces, como que sí, son los que tuvieron más tiempo para evolucionar los shoot 'em ups. Sí, que de hecho, ahorita que mencionaban lo de lo el la qué tan frenético es el juego, pues yo creo que es uno de los más ligeros de la lista que tenemos aquí, ¿eh? Porque sí hay unos que te ponen, que se ponen bien aunque locos. Aunque tiene su grado de bullet hell, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Pero no, no tanto como ahorita unos que vamos a ver. Y bueno, supongo que vamos cerrando con este juego para continuar. Y conclusiones, tipo días de juego. Es una joyita, disfrútenlo. Está, es que es difícil describirlo porque es como, vas a decir, ah, si todos los shoot'em ups son iguales, ¿no? Pero no. Tiene su no sé qué, qué sé yo, que te engancha. O sea, está bonito, la música está chidita, está frenético, tiene su grado de dificultad. Y además lo pueden jugar, ya saben cómo, guiño guiño, entonces atórenle con fe. Y aparte, atórenle con el detallito fe que tiene de que uno de los power-ups es que te salen unas como navecitas a los lados que disparan junto contigo. Sí, sí, sí. Ah, y un comentario antes ya de empezar a cerrar. Ahorita que dijo Kike de la dificultad, cada vez que volvías a pasar un nivel, aumentaba la dificultad, entonces sí se volvía más complicado. Sí. Bueno, y ya. Esa es la magia. Es la magia de los shoot'em ups. Ah, sí, la verdad es que sí. Bueno, y mis conclusiones son que pues, sí es un muy buen juego. Este, ahorita disponibilidad tenemos una versión de 2010 que está para computadora, remasterizado con gráficos así bonitos, por si son un poquito delicados para eso. También está en iOS para los para las personas que tengan dispositivos Apple, también lo pueden descargar ahí. También es un extra de la versión de 2010 y me parece que esos dos tienen, o sea, son la versión completa del juego, porque recordemos que antes se vendían por separado porque venían tres paquetes y este ya viene con los tres paquetes completos. Y pues es un muy buen juego, como dice Kike, frenético, que sí te saca tus ganas verdes, pero pues ahí vale está la pena. Entonces, jugar. Repítenos el título del juego. Es así Raptor es, Call of the larguito. Shadows. Bueno, sí. Vamos ya al siguiente juego. Es un corte musical muy cortito y regresamos. We'll be right back. Y ya estamos de regreso. A ver un momento. Ahora sí. Estamos de regreso de este breve corte musical. De otro juego que... Ay, tiene una mezcla muy curiosa de mecánicas. Este juego... Tanto que es que tiene de común con Raptor, que es un shoot 'em up creado más que nada en Norteamérica, entonces tiene cierta estética también y ciertas ideas que se les ocurriría más en juegos de computadora que como este juego que del que vamos a hablar. Así que el que sugirió este juego y el que nos va a hablar de él va a ser Ice Player. Decir de este juego, es un juegazo. Yo creo que es de mis shoot 'em ups favoritos. El juego, por si no habían identificado la rolita, yo creo que es de esos pocos conocidos. ¿Por qué? Porque nunca salió en arcade. Realmente Tyrant o Tyrian, como le conocen, es un juego 100% de PC. Es una historia curiosa en cómo lo llegué a conocer. Venía preinstalado en las máquinas Acer de aquellos entonces, estoy hablando de 1995. Entonces venía preinstalado una suite de juegos de una compañía muy conocida, por lo menos ya en nuestros días, que ya todo el mundo sabemos cómo se llama y que es creadora de una franquicia llamada Gears of War, una franquicia ahí X, que nadie sabe de qué se trata Gears of War. Entonces estoy hablando de Epic Mega Games, en ese entonces se llamaba Mega Games. Y pues bueno, Tyrant sale... estuvo desarrollado por lo que es World Tree Games Productions, que después se convirtió en Eclipse Software, y fue publicado por Epic Mega Games en el año de 1995. Este juego es curioso, ¿por qué? Porque bueno, todos sabemos que es un shoot 'em up, pero si hay algo que caracteriza mucho a los shoot 'em ups es de que en el apartado de historia no hay mucho de dónde elegir. Probablemente en el apartado de naves hay como dos o tres navecitas y párale de contar. Entonces, lo curioso de Tyrant era que puedes seleccionar varias naves. De hecho, al inicio del juego solamente tienes dos naves, una Falcon y otra que se llama Phoenix. Y conforme vas avanzando en el juego y obviamente vas haciendo pues relajo y medio en todos los niveles, porque estamos hablando de un shoot 'em up vertical, es un desplazamiento vertical, no contiene las características raster de los juegos de arcade con la pantalla en formato vertical, sino todo es horizontal en formato de PC. Entonces pues los niveles están llenos de color. De todos los juegos de los que vamos a hablar hoy, gente, como bien les decía hace ratito, ya muestran el poder de lo que estábamos hablando de lo que son los requisitos gráficos y del hardware que podía mostrar en pantalla, todo ese festival de colores y festival de balitas y explosiones, y ustedes bien que han jugado shoot 'em ups lo saben. Entonces Tyrant tenía muchísimo de esto, los escenarios eran muy bellos, hay escenarios por ahí que tienen cascadas, que tienen bosques, obviamente estamos hablando de un 2D, entonces no están al 100% detallados, pero los podemos ver bien al fondo. Podemos ver como detrás de algunas paredes de las cascadas salen enemigos y que te disparan balitas. El entorno de Tyrant es muy variado porque no se lleva a cabo en un solo planeta. Digamos de que se centra también mucho en la temática del juego, en la historia propia del juego, que bueno, te pone a ti como un piloto súper fenomenal en el año 20.031, así es, un poquito alejado de nuestros días, y tomas el rol de un piloto, como bien les había mencionado, que se llama Trent Hawkins, que bueno, es pues un piloto que lo contratan para escautear algunas locaciones para poder habitar en planetas recién descubiertos, y su más reciente asignación es al planeta Tyrian, que está localizado en un territorio cercano a lo que es Hadrusa, que se compone, es un planeta el cual tiene como que una especie de raza obviamente alienígena, pero así como de tipo reptil, un comentario, ¿no? algo así muy parecido a mí. ¿Importan las historias en los shoot 'em ups? Ajá. No pero mucho, ese, pero es... En ningún juego importan las historias excepto los RPGs, punto. Así es. Nada, sí importa. Y el que diga lo contrario, nah. Ajá. Pero lo chistoso de esto es que, por ejemplo, en conforme ibas avanzando en los niveles y al matar a ciertos enemigos, había unos cubitos que te daban datos. Y muchos de esos datos eran cosas chuscas y eran cosas así como que algunas cosas sin sentido. Otras hacían como que entre parodias de juegos de Star Wars y como que lo ibalanan con Star Trek. Son de esas cosas curiosas que tenía el juego. Y obviamente conforme ibas avanzando los niveles, pues aquí no había como que el power up per se, como en los shoot'em ups, sino que avanzabas el nivel e ibas desbloqueando armas. Cabe mencionar que podías tener un juego completísimo de armas. Tenías armas delanteras, a los lados y en la parte de atrás de tu nave. Y dependiendo de la nave, podías incluso tener como que unas armas secundarias. Entonces, imaginarán el festival de balas cuando tenías todas las armas al máximo nivel. Obviamente, y este es uno de los temas que estábamos tocando ahí tras bambalinas, no es posible así meterle todo a la nave desde el inicio. ¿Por qué? Porque cada mejora te va costando créditos. Y cada crédito no es así como que cada enemigo que mates te va dando moneditas, sino que hay algunos enemigos que van dejando moneditas con un valor de 10, por así vamos a decirle, 10 mordaquitos, de 50. Obviamente en niveles avanzados, pero, pues ya son enemigos más pesados y van dejando una especie de joyitas que son equivalentes a 1,000 mordaquitos, 2,000. Pero y había algunas que llegaban hasta los 50,000. Dinero, ¿no? A final de cuentas, conforme los matabas, se daban puntos. Pero muy poco. No era así como que el equivalente a. Entonces, es un juego muy completo, un shoot'em up que tiene varios niveles de dificultad. Si de por sí todos sabemos que los shoot'em up son difíciles, bueno, pues aquí a mi chavo se le ocurrió ponerle más dificultad. Entonces, tenemos lo que son las clásicas, easy, medium y hard. Y si completas el juego en hard, como le pasó aquí a su servilleta, está un poquito enfermito con este tipo de juegos, pues bueno, desbloqueas el nivel imposible, la dificultad suicida y la dificultad máxima, que es Lord of the Game o el amo del juego. Y cabe mencionar que es un festival de balas impresionante en ese tipo de niveles. Nada más para decirlo ya más rápido, cada arma consumía poder de generador. Entonces, tu nave también la podías mejorar lo que era el generador para energía, que te regeneraba el escudo. Tenías una especie de armadura que conforme si te iban quitando escudo, también iba bajando ese nivel de armadura. Y bueno, tus armas, ¿no? Cabe mencionar que por ahí no eran nada más dos naves, había una infinidad impresionante de variantes de las naves. Y por ahí una cosa chistosa, si lo acababas con una cierta puntuación, desbloqueabas una nave en forma de zanahoria, y no estoy jugando, es una nave que tiene una forma de zanahoria, y podías también desbloquear armas que lanzaban hot dogs, etcétera, etcétera, etcétera. Son cosas de ese tipo, pues no voy a decir easter eggs, pero son cosas muy curiosas que en ese entonces los desarrolladores no tenían miedo de meterle al juego, ¿no? Y obviamente cabe mencionar que estas naves y las armas también, al ser de puntuaciones muy altas, pues obviamente hacían un daño considerable en lo que es en tus enemigos, ¿no? Aquí no contabas, contabas con vidas, obviamente, que estaban en la parte inferior de tu pantalla. Y obviamente conforme avanzabas en el juego podías ir desbloqueando nuevos planetas. Y además había salidas secretas, lo cual te llevaba a planetas inexplorados y que en el boletín de misión decía como que planeta desconocido, sistema, signo de interrogación, y tenías que aventarte el nivel. Y era, por lo general, eran niveles aún más complicados. Y si terminabas el nivel, pasabas a un bonus, ¿no? Que es así como que el clásico bonus stage, donde tienes que matar a todos, donde no te disparan. Y obviamente obtienes una cantidad insana de dinero para poder mejorar tu nave, ¿no? El juego originalmente cuenta con dos finales. Y para su versión remasterizada, por así decirlo, entre comillas, porque ahorita hay muchas versiones, es la del año 2000. y ya contiene unos finales aún más extendidos, ¿no? Me parece que son como por ahí de 2 o 3 más. Y bueno, este juego, se preguntarán ustedes, bueno, ¿dónde consigo esta grandiosa joya? Pues lo consiguen gratis, es un freeware ya, ahorita ya no hay necesidad de conseguirlo pirata o algo así, ya es un juego gratis, es un freeware, lo pueden conseguir para PC y para Mac y Linux en GOG, y también por ahí está en código abierto si ustedes le gustan eso de la programación. Ahí estaba leyendo en el chat que estaba el bueno Mari Medina debatiéndose entre que si era Python, Perl o C Sharp. Entonces si les gustan este tipo de juegos, pueden agarrar el código fuente, pueden agarrar el gráfico y hacer su propio port para ya sea su teléfono, que también hay ports para lo que es Apple iOS y para Android. No se ha dicho nada de un Windows Phone, pero créanme que es un juego que tiene amplias variantes, y además de que podías hacerlo tipo co-op, porque te aceptaba hasta 2 jugadores, ya sea en una máquina local, que era un poquito complicado en ese tiempo, y también a través de internet o por protocolo TCP/IP y PX. Y también contaba con modalidades competitivas, ¿no? Entonces es un juego, es un shoot 'em up muy completo para lo que era en ese entonces. Y por ahí Sorcer tenía sus quejas de este juego, que de por sí era difícil y era más difícil, entonces... ¡Ay, más! ¿Todavía? ¿Qué cosas afuera? ¿Cómo? Como que lo puedes jugar con el mouse, güey, lo puedes jugar con el mouse. Ah, sí, de hecho, era con la opción. Ajá, yo cuando lo conocí, lo pasaron, y jala bastante bien, a pesar de que es un juego de DOS, jala, bueno, ya bien rápido, es lindo. A pesar de que es un juego de DOS, se juega muy fluido, buena musiquita, y lo puedes jugar con el mouse, y ya es Abandonware, entonces... Si ustedes tienen una computadora muy potente, bájenlo y utilicen el emulador de DOS 2Box y por ahí lo echan a volar, o versiones ya modificadas por sistemas operativos actuales. Pero jueguenlo, yo lo conocí, me hacía se muy nota feliz, el amor que Iceclay le tiene a este juego, porque se aventó una reseña que creo que ya no tenemos nada mucho que decir nosotros. Sí, pero, no, pues, vale, le rascó un poquito más y eso de los detalles no es locos, este pues te diré. Habiendo jugado Parodius, ya nada me sorprende. Bueno, sí, es que hay de niveles a niveles, y Parodius es como que se escribe y se aparte. Meloncito ahí decía, también sugería otros juegos que para hablar, como R-Type, pero bueno, de Parodius, pues uh-huh, hicimos, ya hicimos un programa. Y de R-Type, pues ese merece su propio juego, así que por consenso de varios, yo creo que quedaría más bien en otro programa. Bueno, y ya nada más. Sí, su propio programa lo merece y lo tendrá. Porque a mí no me gusta mucho. Qué aguado, ¿eh? Mi mayor queja con este juego es que la necesidad de que en cada nivel a fuerzas tienes que juntar dinero para comprarte los power-ups, y lo malo es que tienes que ser bien cuidadoso con tu forma de jugar, porque si no vas a terminar gastándote siempre tu dinero en escudos, en regeneración, en cosas así, y vas a quedarte con muy poco dinero para poder de fuego u otras cosas, y además de que si te los gastas o si te los destruyen, tienes que volverlos a comprar, o sea... Nada te gusta, Sorcerer. Pues eso sí, la verdad es que sí cuesta un poquito más de trabajo. En el anterior que porque estaba muy difícil, y ahora porque tienes que comprar los power-ups. No, es que a ver qué le voy a decir a mi próximo juego. Vamos a ver qué vamos a poner. Pues con los clásicos shoot'em ups, donde los power-ups van saliendo naturalmente conforme vas avanzando en el escenario, que no tienes que completar todo un nivel para conseguir un power-up, aunque había algunos que sí podía recibirlos en el nivel, pero que eran prácticamente muy poco prácticos, no cambiaba mucho o no te da mucha ventaja. Pues eso se trataba, Tyren, que no tuvieras ventaja. Todo en tu contra. Sí. Sí, porque hasta los niveles digo, estaban está, por ejemplo, contra. El nuevo Apache, que ese es un bullet hell, pero que de alguna manera te salen power-ups con los que contrarrestas y con los que y que te permiten que pongas en práctica tu habilidad para esquivar disparos y atacar a los enemigos. Pues este juego sí se volvió un poquito más complicado. O sea, esto es a lo que me refería hace rato con que habían juegos muchísimo más intensos que el Raptor. O sea, este dimos un salto un poquito, bueno, no un poquito, un salto grande en cuanto a la cantidad de enemigos y de balas que están en los, pero en bueno, los escenarios. Pasamos entonces ya a las conclusiones y... Sí. Tengo la ligera sensación de que Sorcerer terminó ahí aventando el mouse a la pantalla, sí. Así de no. Ya no quiero nada. No. Pues yo ya les dije, es un juego que tampoco mucha gente conoce. Digo, yo tuve la fortuna de conocerlo en PC, me hace feliz porque lo pude terminar, batallé. Se juega muy a gusto con el mouse. Cálenlo, búsquenlo, es Abandonware, o si quieren invertirle un poquito, hay una versión para sistemas operativos actuales, pero... La banda web tiene todo, entonces ahí bueno, chéquenle, búsquenlo, jueguenlo. Bueno, al menos tiene muchas extras, entonces ahí, por ese lado, tiene mucha rejugabilidad. Sí, la verdad es que sí, o sea, hay muchos elementos que hacen que te piques con el juego, porque la verdad, como dice Sorcerer, no es fácil llegar a obtener todo, entonces yo creo que eso es algo de lo que te dan ganas de volver a jugar el juego. Sí, de hecho, como conclusión, yo creo que es de los mejores títulos que hayan salido de shoot 'em up para PC. No me voy a atrever a englobarlo así como que de todos los tiempos, porque por ahí hay títulos que es este injusto no tenerlos ahorita en el programa, pero por la capacidad gráfica, por la dificultad y lo que es el soundtrack y sobre todo los efectos de sonido, ese tiempo usaba librerías de AdLib, entonces sí merece la mención. Y como bien dijo Quique, ¿no? O sea, no es de los títulos tan conocidos, pero que si te das el clavado y buscas el título en internet, vas a encontrar una base de fans muy muy grande. Y bueno, la disponibilidad del juego, ¿no? Por ahí nada más comentar rápidamente, se distribuía principalmente en lo que eran en disquetes y en CDs, y ya hay incluso versiones de Game Boy, ¿no? Entonces, pues el formato ahí está para todos los que bueno, quieran entonces, calarlo. Y pues, vamos bueno, ya pasando al siguiente juego. Vayan porque si no, nos comemos este programa solo hablando de este juego, y se supone que es un especial de Shoot 'em Ups. Así que vamos al siguiente corte musical y regresamos. La música seguramente los va a ubicar rápidamente. El mejor de todos, el mejor. We'll be right back. Y ya estamos de regreso de este corte musical, que la musiquita es una versión, se podría decir que MIDI, de un tema clásico de una famosísima serie de anime. Y que digo, estando aquí Kike, ya sé ni imaginar de qué juego se ha de tratar y de qué serie de anime se ha de tratar. Entonces, pues les cedo la palabra para que nos diga la reseña de este juego, de este shoot 'em up, que aunque no lo crean, es un shoot 'em up de ese. ¡Mazinger! ¡Listo! ¡Ahora, Fielder! ¡Contacto! Bueno, ahora sí me emocioné. Es que me puse a ver Mazinger. No me puse a ver Mazinger. Quería que escucharas en español, mexicano. Sí, fíjense que para el año del 94 salió en los arcades este shooter, precisamente, de Mazinger Z y compañía, donde nos ponemos al mando de los Mazingers y nos los pasamos destruyendo puros robots. Puras bestias mecánicas del Dr. Hell, robots Mikene de Grand Mazinger y robots marcianos del Gren Burger. Definitivamente este juego es puro amor para los fanáticos de los juegos de perdón, para los fanáticos de Gonagai, porque tenemos a Mazinger y Grand Mazinger juntos y tenemos al tercero en Discordia que me cae bien mal, pero no lo mencionaré, es el Gren Burger, no diré su nombre completo. Me cae gordo, que ni siquiera es un Mazinger, pero bueno, tenía que estar ahí porque tiene los colores. Y digamos que fue la tercera serie que salió después de Grand Mazinger, ¿no? Que no tuvo tanto éxito, pero no mencionaré nada de eso. El juego es muy chidito. Por el contrario, el juego es muy chidito porque es puro fanservice, es puro amor. Al principio puedes seleccionar cualquiera de esos tres robots, a Mazinger, a Grand Mazinger y a la Grand Burger. Entonces, obviamente, cuando seleccionas cada uno, también seleccionas a su piloto correspondiente. Y pues bueno, vemos siempre en perspectiva, como cualquier otro shoot 'em up, tenemos al robot volando como si fuera una navecita, Mazinger con su jet scrander, y Grand Mazinger con el dash, y la Grand Burger en forma de hamburguesa, como siempre es. Entonces, bueno, eso no hay mucho cambio, pero lo que está muy padre es cómo adaptaron los poderes de los robots para que fueran los power-ups de la nave o del shooter. Entonces por ahí tenemos en forma de ítem lo que viene siendo los puños de colores, el típico y clásico puño de Mazinger, que es el azul viene siendo el Rocket Punch, el rojo viene siendo el Kushiro Beam, que son los rayos, y el verde es como una adaptación de, no sé por qué son verdes, pero es los vientos huracanados. Entonces Gren Burger, me es que me niego a decir diré su nombre, es Gren Dicer, que vendría siendo el tercer Mazinger, que no es Mazinger, que es marciano, y en Europa le dicen Goldorak, pero él no es Mazinger, si me preguntan a mí no es un Mazinger. Mucho odio, ¿verdad? Pero bueno. Purista. Es que ¿sabes por qué lo dicen que es un Mazinger? Porque sale Koji Kabuto como un segundón y por eso me cago. Lo ponen a pilotar en el lado, entonces por eso no. Pero bueno, regresando al juego, entonces te digo, puedes modificar estas armas. Y no solo es estar disparando y destruyendo todo, sino que cuando dejas presionar el botón de disparo, como que acumulas poder, sí, al estilo del X-Buster de Mega Man. Entonces como que brilla de colores y cuando lo sueltas, avienta cada uno de los poderes que acabo de decir, los rayos láser, los puños atómicos y los vientos huracanados. Y si vas tomando los mismos puños del mismo color, vas haciendo un upgrade de estas armas. Entonces básicamente es otro shoot 'em up. Pero aquí hay mucho fanservice. Si eres fanático de Mazinger, como yo, porque vas a ver a un montón de enemigos, no puedo decir que a todos, pero puedes ver un montón de enemigos de dichas series. O sea, si recuerdan, los monstruos mecánicos del Dr. Hell eran de la isla de Bardos, y los robots que maneja, que salían, o los enemigos que salían en la serie Grand Mazinger, son los que tienen dos caras. Esos son los del ejército de Mikene, que supone que son más poderosos, entre comillas. Entonces está muy padre porque empiezas en la ciudad, salen los típicos robots, Garada K7, WSM2, y así vamos avanzando a nivel, vas en el cielo, que es una escena típica de Grand Mazinger, con el tema de Grand Mazinger. Entonces, ya se imaginarán, ¿no? Cada vez que lo estaba jugando, estaba todo mojando calzón, bien emocionado. Y pues, ¿qué es el juego de Mazinger, güey? ¿De qué es shooter? Entonces, si no eres tan fanático de Mazinger, como quiera, está bien chido, porque todos los enemigos son robots, y también es como cualquier otro shooter, hay demasiados enemigos en pantalla. Te atacan muy padre, Y una cosa que se me olvida decir, y a esto no le puedes poner pero, Sorcerer, es que tienes, además de tu botón de ataque, tienes otro botón que vendría siendo como un escudo, que no es el escudo. Recuerden que Massinger, Gran Massinger y la Gren Burger tienen algo en común, y es que pueden aventar su puño. Es un, digamos, un ataque clásico en esos robots. Entonces aquí lo que hicieron es adaptar ese ataque de con el puño, que te sirve como una especie de escudo. Entonces no solamente puedes esquivar los disparos de los enemigos, sino que cuando ves que no la ves de llegue, puedes utilizar este otro ataque y te puedes destruir las balitas con las que te van a atacar. Ojo, nada más funciona con las balas normales, no vayan a querer repeler el ataque de un boss, porque es cañón, ¿no? Pues ya, ¿qué les puedo decir? Ya dije lo chidito, es Massinger, güey. No puedo no recomendar ese juego. Es un juego de arcade que no tuve la fortuna de jugarlo en arcade, porque parece que sí salió de Japón. Hay dos versiones, internacional y la japonesa, pero pues sí, otra vez, jueguenlo, guiño, guiño, búsquenlo, está bien chidito y ya. A ver, ¿qué es lo que no te gustó del juego, Sorcerer? Te reto. En este caso, es que aunque chance no tenga muy refinadas las mecánicas de juego, de shoot 'em up, respeta muchos de los elementos básicos de un shoot 'em up, los power-ups, y además mete algunas mecánicas que son mucho más simples, más directas. Porque aparte de que tienes tu ataque como que poderoso, que de alguna manera te salva de las situaciones peligrosas e incluso limpia la pantalla, tiene esa característica de que dejas el botón apretado y puedes cargar un ataque especial que pues es un pretexto para sacar los poderes de cada robot, de Massinger, de Grey Massinger y de Grandizer, donde pues además metieron todos los efectos de sonido y un poco los efectos gráficos, sí, y de los la clásicos serie. Ataques de Massinger, de Great Massinger, de Grandizer. Por ejemplo, de Great Massinger, lo que ya no me acordaba era que, por ejemplo, aventaba su boomerang. Que es... Oh, sí, se me olvidó mencionar, es como que el ataque especial que tienen todos los shooters, que es como la bomba. Aquí Massinger tiene su Burst of Fire y el Guretu Majinga. Ah, qué bonito japonés. Dime, Medina, que al menos los nombres sí me salen bien. Boomerang. Y la Gran Burger, la neta, no sé, porque nunca lo escuché. Pues tiene una especie como de guadaña doble en la serie. Pues aquí sí había un Hellfire, pero yo creo que más de parte de los Massinger que de los enemigos, porque la verdad sí, o sea, cuando juntaban los power-ups, como que sí soltabas, casi no se distinguían los disparos enemigos, y creo que es como que algo diferente a los demás, o sea, como que des más disparos de los que recibes, creo que sí está como que algo diferente. Sí, yo bueno, realmente yo no había conocido el juego de Massinger hasta que ya lo pusimos en la lista y todo. Y la verdad sí, deja un gran sabor de boca, como bien dice aquí, que yo creo que todos esos detalles para todos esos fans de lo que es Massinger Z, pues son bienvenidos. Yo me acuerdo que lo jugué y desde la presentación, ¿no? Que es así de, sí, dices, está, es animado, la hora de Massinger. El acoplamiento está animado. Sí. De arcade. Entonces, desde ahí te das cuenta de que es un fanservice enorme a toda la gente de Massinger Z, pero no es un fanservice así como diciendo, ay, bueno, pues vamos a hacerlo, pues ya ni modo, ¿no? Yo creo que es de esos fanservices que... hechos con amor. Ajá, que están hechos con amor, porque realmente ves a los enemigos que, como dice aquí, que son mechas y todo eso, y desde la propia presentación del Massinger, ¿no? Cómo sale desde casi casi arriba de tu pantalla hasta bajito, ya hasta que lo ves ahí un puntito moviéndose en la pantalla. A ver, desde ahí, ¿no? Te voy a hacer una corrección a la Medina. No se dice mecha, se dice meca. Ajá. Puedes decirle como tú quieras. Puedes decirle lo mismo. Sí, son mechas. Pero tú puedes decirle como tú quieras. Oye, algo que hay que recalcar es que está también adaptado, porque viene de la mano de la gente de Van Presto, que aquellos que son son fanáticos del Souls RPG, yo no lo soy, pero tienen mucho de qué respetarse con los Super Robot Wars, que son esos RPGs donde vienen un chorro de robots japoneses, que pues, muy poquitos vienen a América, pero allá en Japón hasta el tronco de esos, donde podemos ver robots clásicos con robots nuevos, con real robots contra super robots, y que bueno, son RPGs, pero tienen años haciendo esos juegos, entonces ya conocen a todos los personajes de pe a pa, y por eso logran ese tipo de edad. Que si acaso, ¿no?, lo único que de seguro odiaste de este juego es que precisamente el robot que menos te gusta a veces como que resulta ser el más poderoso. Sí, sí, es lo chistoso de algunos shooter mobs que tienen esta variedad de personajes o de naves, que la que menos te gusta resulta ser después con la que más te acomodas. No sé si les haya pasado en algunos otros juegos del género. Por ejemplo, yo me acuerdo mucho de 1900 XX, que por ahí tenía tres tipos de aviones, y el que tú decías está re feo, este resulta ser el todo poderoso, ¿no? En este caso, y de Mazinger Z, el último Mazinger, aunque te enojes, ¿qué? Sale en Mazinger y es Mazinger. No es Mazinger, no está hecho de aleación Z, es un robot marciano. Y no es el más poderoso, porque, bueno, no creo, porque no lo he usado, pero no creo que sea el más poderoso. Don Marciano, Don Mazinger Marciano es... Yo creo que sí te acomoda al estilo de juego, por lo menos un poco agresivo. Sí, sí, anda acomodando. La neta, yo no sentí mucha diferencia entre Mazinger y Grand Mazinger más que el poder especial, porque hace el Thunder Break. Y ese, si no lo apuntas bien, no hace tanto daño a comparación del Breath of Fire de Mazinger. El otro, pues no te puedo decir, pero fuera de eso no sentí mucha diferencia. Sí, la verdad es que no, Kike, yo también lo noto. Lo único que cambia es que al momento de sacar, como dices, el boomerang, sí es lo que cambia, pero yo creo que sí concuerdo con Nice en que tu querido personaje es el más poderoso. La mera onda, la mera neta. Oye, ya nomás como dato curioso, por ahí salen otros robots. De hecho, Afrodita. Sí, te sueltan los power ups. Afrodita, curiosamente, Afrodita sale volando. Sale volando, pero no vuela, no debe de volar, no sé por qué vuela, y cuando les disparas ellos te dan los power-ups. ¿Y alguien me puede decir para qué servían las caras de voz? Yo nomás las agarraba y te las estaban contando, pero no, nunca supe para qué. Dije, bueno, premios, vengan a tu reino. Y ya. Vengan a tu reino. Sí, pues sí. Sí, no, hay cosas de los shooter mobs que no sabes ni para qué sirven, ¿no? En ese entonces, y menos de los arcade, los juegos no tenían manual. Y y qué flojera además. Y menos los de arcade, ¿no? Entonces era así de que con mayor razón le tenías que meter tu monedita para descubrir qué rayos eran. Y luego nunca sabías qué eran. Y fíjate que yo nunca me hice muy fan de estos juegos hasta ya mucho después. Porque realmente era como, pues no le hallo chiste. O sea, sé que, por ejemplo, ahorita poniendo un ejemplo X, Metal Slug fue uno de mis juegos favoritos. Y como que sí le tomaba afecto porque tenía como que una historia. Y yo decía, no, pues estos juegos no tienen historia y están super X. Pero ahorita ya jugándolos así te diviertes, te quedas super picado con los juegos. Y yo creo que Mazinger Z, la versión de arcade, sí es uno de los que valen la pena jugar. Es muy bueno en el aspecto gráfico y apegado a la serie, como mencionaban. Y pues yo creo que para las personas que son fans de Mazinger, como Kike, y para los que no lo somos tanto como yo, digámoslo así, es un juego que se puede apreciar de cualquier punto de vista. Totalmente de acuerdo, porque digo, aunque no seas fan de los robots, es un buen shooter y además sale Mazinger, entonces, jueguenlo. Pues creo que hablamos, porque en sí es bastante directo y sencillo este juego. Entonces creo que cubrimos bastante bien el juego. Como muchos de los shoot 'em ups, también cuando termina se recicla y vuelves a empezar, entonces. Sí, eso sí, como que no tiene un final así, entonces puedes jugar indefinidamente. Yo creo que es el único punto malo que le vería, pero como que le den 2-3 vueltas y sirve que pruebas a todos los robots, menos a la Grand Burger. Jueguenlo, búsquenlo. Ya es un juego que no van a poder encontrar en ninguna otra plataforma más que en arcade. Entonces, de nuevo, guiño, guiño, búsquenlo y jueguen. Ahí está. ¿Conclusiones, los demás? Pues Es un gran shoot'em up. Yo creo que es como bien habías dicho tú, Sorcer. Reúne todas las partes clásicas y esenciales que debe tener un buen shoot'em up. Es divertido. Hay festival de balas en algunos escenarios. Te da tiempo de conocer a tu personaje. Y obviamente acomodar tu estilo de juego o acomodarte al estilo de navegación de tu personaje. Entonces es un shoot'em up bueno. Es como lo había dicho antes. Es un buen fanservice. Y un fanservice hecho con todo el amor al más puro estilo de Walter Mercado. Y bueno, yo nada más agregaría que tal vez otro detallito que ahí me desesperaba era que luego, con tal de darle la presentación bien heroica al robot cuando te destruían y que volvía a aparecer, luego se tardaba mucho en entrar el vuelo y todo eso, y luego se te estaban yendo los power-ups y tú ya, entra, maldición, quiero agarrar los power-ups. Es que hasta eso era benévolo, porque cuando te mataban te recuperaban los últimos 3 power-ups que habías agarrado. Pero la bronca es que se tardaba en darte el control del personaje. Ay, tantito nada más. Porque los power-ups se iban cayendo hacia atrás. Pero bueno, entonces, pues esto fue Mazinger Z de Arcade. Porque ha habido muchos otros juegos de Mazinger. Sí. Y bueno, con eso pues cubrimos este juego, que es un clásico pero poco conocido, ya que fue más que nada exclusiva de Japón. Pasamos al siguiente juego y con el corte musical que sigue y regresamos. Y pues regresamos de este corte musical, que ahora pues es mi turno de un juego que yo sugerí y del que voy a reseñar. Este juego que a continuación incluyo en este especial de Shoot'em Ups es el de Gemini Wing para arcade, creado por Tecmo. Este juego que se creó, de hecho, en la época en que Tecmo tenía de mascota un conejito, porque de hecho, si ves la pantalla de inicio del juego, van a ver el conejo que tenía de mascota en esa época Tecmo. Y bueno, este juego es un shoot'em up en muchos aspectos muy único, muy diferente, porque empezando por la temática, es un juego que en vez de situarse en el espacio o en una entorno de guerra o algo así, en este caso son dos naves que se van a enfrentar a insectos o a... insectoides. Sí, insectos o criaturas de gran tamaño que van a ser los enemigos. De hecho, te vas a mover por entornos que son como si fueras a través de un jardín o de un árbol o de cosas así. Ya que te vas a mover, por ejemplo, por túneles, por hormigueros. Y de hecho, muchos de los enemigos son así, son insectos, son animales. Y o sea, toda la variedad, todo el escenario, toda la temática es muy así, muy como en un entorno de naturaleza, pero en una escala más grande. Este juego aparte tiene la peculiaridad de los, sobre todo de los power-ups, de que los power-ups en este caso los recibes por medio de unas moneditas que van a ir soltando a algunos enemigos y también unos como escorpiones o algo así, que los traen atrás y que si los destruyen los van a soltar o también incluso se los puede robar. Estos power-ups, de hecho, si le vas golpeando a los enemigos, van a ir cambiando de tipos de power-up, que van a ser pues un disparo triple, que dispara como tres ráfagas en tres direcciones. Hay uno como lanzallamas que barre con todo lo que está enfrente. Uno como que es como remolino que se expande alrededor de ti. Uno que es como una barra de fuego que se desplaza hacia adelante y barre con todo lo que está delante de ti. Y uno que es con misiles que los sueltas y son misiles que se van a los diferentes enemigos que haya. Este juego, además, algo que me gustó es que los jefes eran imponentes, porque eran... Si bien en todos los shoot'em up los jefes son grandes y de alguna manera impresionantes, en este, como no eran naves espaciales o algo inanimado que no te diera una impresión, como eran criaturas, sí, luego sí te metían cierta presión y cierto miedo por los jefes. Además de que muchos de estos jefes están muy bien ambientados por la música, porque la música, si bien a lo largo del nivel era muy animada, ya en los jefes era como siniestra, como tétrica, que te metía más presión. Y los enemigos, por ejemplo, aparte de primer nivel era una como morsa que se aventaba. En el segundo era... Sí, estaba súper chistoso. Sí. La de segundo eran como unos gusanos que te disparaban un rayo grandote de su único ojo que tenían. Y así, además de que había escenarios que también tenía trampas donde tenías que abrirte camino, si no te encerraban y quedabas atrapado y pues morías. Ajá, que eran como unas enredaderas, ¿no? Que iban creciendo y ya no te dejaban pasar. Sí, entonces era... Te ponía muchas trampas y era mucho de estar muy atento al escenario y a los enemigos. Entonces, y pues la historia prácticamente... Este es un ejemplo de cómo los buenos shoot'em ups no necesitan de una historia para ser buenos. Porque este, pues prácticamente no te cuenta nada de historia. Simplemente te avientan y órale... De destruir todo lo que te encuentres. Eso es todo. Y fíjate que ahorita que mencionabas en los jefes, en cuanto a los escenarios de los jefes, aparte que los hacían como súper tétricos y te metían como que la atención con la música, también estaban un poco complicados porque usaban el escenario, o sea, el poco escenario 2D que tenían, lo usaban muy bien. Porque, por ejemplo, no sé si recuerdes que había un 100 pies, un enemigo 100 pies, que se metía en los túneles y salía por otro y te atacaba por diferentes lados. Entonces hacían un muy buen uso del escenario que tenían. Sí, no, sí, me recordaste que también luego te sorprendían de escondrijos que usaban luego en el escenario, que era de donde luego te salían muchos enemigos. Sí, está muy bien hecho, la verdad. O sea, me gustó eso, que no es como que te llegan los enemigos muy lineal, o sea, pueden llegar de cualquier lado. Sí, además de que había partes, ¿no?, de los niveles, sobre todo yo me acuerdo mucho de este nivel, como que era de las nubes, que no me acuerdo si era el cuarto o el quinto nivel, no recuerdo bien, que salía como que la hilera, ¿no?, de los 100 pies, como bien había dicho ahí Emilio, y la única manera era así como que aventar ese power-up que era como el barrido completo de la pantalla, ¿no? Estaba bien, bien divertido también, y que salían las plantas, como una especie de plantas carnívoras, así como que tratando de taparte el paso. Entonces, es un juego ocurrente realmente. Por aquí en el canal cerrado, ahí, en el que estábamos escuchando la melodía característica del juego, comentaba yo a Soros que no sabía para qué servían las pelotitas que vas quitándole a algunos enemigos que van colgándoles detrás, y me estaban diciendo que eran los power-ups. Entonces sí. Yo así de órale, eso creo que estaba muy raro, no había visto un juego que tuviera esa mecánica de los power-ups, que los estuvieras colgando atrás de ti, sí. ¿No? O sea, sí, casi porque siempre estábamos acostumbrados a que tuviéramos un indicador abajo, ¿no? Sí, porque a diferencia de otros, no se quedaban como que guardados en ti, tenías que irlos usando poco a poquito, o sea, los ibas utilizando, o sea, no se quedaban permanentes y eran desechables, digámoslo así. De hecho, si te... Se acababan. Sí. Sí, de hecho, si te mataban, salían volando para todos lados tus power-ups. Entonces tenías luego que recuperarlos. Y, de hecho, también si jugabas de dos jugadores, había la posibilidad de que entre los dos jugadores se robaban los power-ups. Pues, qué robatero. Sí. Oye, a mí me gustó mucho que el diseño de los enemigos, que son como que puros así, como dije ahorita, puros insectoides, puras cosas raras. Ya había enemigos por ahí que eran, como decía Cosmo, hecho de sprites modulares, o sea que de varios sprites formaban un enemigo. La diversidad en los escenarios, o sea, que vas del típico escena donde hay verdecito con agua hasta cosas así como que más oscuras, tipo cavernas, tipo cosas así. Y que está bien frenético otra vez, o sea, vuelven a, esa es la fórmula, ¿no? O sea, creo que un shoot 'em up que se respete tiene que ser frenético, tiene que tener muchos enemigos y pues shoot 'em up más o menos divertidos, ¿no? Sobre todo que te medio ayuden, no tanto como para quitarle la diversión o el nivel de dificultad, pero sí que te ayuden para que sea divertido utilizarlos, ¿no? Y en este caso no esperaba mucho este juego, la verdad es que no lo conocía. Y por lo menos el port de Genesis es muy bueno. Que fue porteado a muchas, por cierto, a muchas plataformas. Sí. Sí, que de hecho creo que, no sé si, o sea, la verdad no sé si lo estoy diciendo correcto. Pero creo que hay remasterizaciones, ¿no? O sea, ya para las consolas virtuales de ahorita. Uh-huh. Sí, creo que había una. Sí, hay algunas versiones. No son lo más nuevas, pero, o sea, todavía se puede conseguir en plataformas recientes. ¿Qué versión recomiendas tú, Sorcerer? La de Arcade, esa yo la conocí y es la que se ve más bonita y más impresionante. Guiño, guiño, muchachos. Jueguen Gemini Wing. O si todavía tienen una de las famosas tienditas de arcades, pues dense una vuelta a ver si. A ver si está por ahí. Ya ni hay eso, ya no existe en México esas cosas. Lo único que van a encontrar son clones de KOF, clones de Street Fighter y clones de bailar. Sí, de hecho, es lo lamentable de los arcades, entre comillas, de hoy en día. Híjole, entre pura maquinita de baile y como ahí bien dijo Kike, clones, en el mejor de los casos, los originales, pues ya no hay mucha variedad, ya se perdió esta bonita tradición de que mínimo en tu local de arcades hubiera mínimo algunas tres maquinitas de shoot 'em up y por ahí unas tres de pelea, otras de carreras conectadas entre sí para meter a todos tus cuatitos ahí a correr. Sí, ya no existe esa magia de las maquinitas de antes. O si conocen algún lugar secreto recóndito donde hay esos arcades, díganos, ya sea en la Ciudad de México o acá en Monterrey. Y por favor, vamos y lo visitamos y grabamos algo, ¿vale? Porque la neta, eso estaría genial. No hay lugares, güey, ya desaparecieron. Ya todos fueron agandallados por cascarones hechizos con una computadora adentro. Pero bueno, nos estamos desviando del juego. Es un bonito shooter, la verdad. Es muy clásico. Sí. Y fíjate, compartiéndoles un poco de mi anécdota de cómo lo conocí. Yo lo conocí, había una tiendita aquí cuando yo era adolescente, acá en mi colonia, que ya ves que, que las tienditas las conocías por el señor que te atendía. Uh-huh. Entonces vamos a la esquina con Don Nacho, ajá, vamos con Doña Almita, vamos de la hija de Don Pepe, perdón, sí, de Don Pepe. No, pollo, digo, el que vende, sí, pollo. Y entonces así, yo lo conocí en la tiendita de Don Luis, así le decíamos. Y lo que tenía de especial esa es que primero tenía como unos 6 arcades en la tienda. Era prácticamente de puro centro de arcade. Y además tenía la cualidad de que esa tiendita, como que cada 2 o 3 meses cambiaban los arcades, entonces siempre teníamos los juegos más recientes. Pues está súper bien, le metía variedad al señor. Sí. Que eso es realmente, eso realmente lo hacían pocos lugares, o sea, yo creo que los especializados son los que lo hacían, porque ibas a cualquier tiendita donde tenían una o dos y pues ahí siguen, yo creo, todavía con los mismos juegos. Sí. Sí, está bien. Sí, de hecho, después supe que hay unos vecinos, o había unos vecinos que se dedicaban precisamente a rentar las máquinas de arcade. Entonces, de ahí venían precisamente esas máquinas. Yeah. Pero bueno, ya vamos a conclusiones de este juego de Gemini Wing. Y a ver qué. Pues juego bonito, raro, vamos a matar insectoides, tiene reto, es que es, no sé cómo explicarlo, porque es un juego viejito, con gráficos viejitos, pero bonitos, no sé, a mí me recuerda a la esencia de los shoot'em ups, o de los juegos, de los primeritos juegos, y recordar que también es un gabinete que en la pantalla en vertical, no sé si hemos dicho nada de eso, ¿no? La mayoría de los shoot'em ups, o si no es, no puedo decir todos, pero la mayoría de los shoot'em ups, que se respetaban. Sobre todo los de desplazamiento vertical. Ándale, tenían, exacto, los desplazamientos verticales, es decir, de abajo hacia arriba. El monitor estaba, pues, de lado, ¿cómo decirlo? Acostado, de lado. Parado. Parado, porque recuerden que las teles ya antes era como un rectángulo, no tanto como el de ahorita. Entonces, de cuenta, imagínense que lo hayan, pues, parado, poniendo de lado. Lo rotaron de 90 grados. Ándale, es que si lo digo así como que suena muy técnico, pero exactamente, si lo giras 90 grados, haz de cuenta que queda muy estirado o muy alto, y así es como se jugaban estos juegos, ¿no? O sea, te aprovechaban lo largo de la pantalla de forma vertical, en vez de lo horizontal, que es como lo más típico, ¿no? Entonces, este juego también se jugaba de esa forma, o bueno, el gabinete venía de esa forma. Ya. Pues sí, yo la verdad creo que supieron jugar con los detalles del juego, o sea, tiene buena música, tiene buenos detalles en los enemigos, insectos, también tiene una buena mecánica de juego, es muy sencilla de aprender como la mayoría de los shoot'em ups, y pues yo creo que como mencionábamos ahorita, sin estar al aire, tiene como que una influencia un poquito más japonesa de lo que tienen otros shoot'em ups, y pues me agrada bastante porque sí cambian los escenarios bastante a como lo vemos en ediciones norteamericanas o europeas de otros juegos. Uh-huh. Y bueno, ya nada más ahí, si acaso mencionar el detallito de que tal vez en ciertos momentos no era tanto para los más novatos, porque ya ven que muchos shoot'em ups eventualmente agregaba la mecánica de que si dejabas apretar el botón, se seguía disparando la ráfaga. Y este no la tenía, sino que tenías que tener velocidad de botonazo. Píquele el dedo hasta que se te hinche el dedo. Sí, ahí, pa, y hasta para que disparaba rápido. Está bien, para que fuera seguidor como... ¿Cómo se llama el señor que es Mr. Capulineta? ¡Ay! Takahashi Ándale, Takahashi Meijin. Ese señor tiene el récord de presionar el botón más rápido en el mundo mundial. Sí. Sí, que de hecho. Hay que tener. De hecho, se hizo famoso por dominar el juego Ay, ¿cómo se llamaba? El que, uno que tengo en la lista. El Star... ¿Star Force? Es Star Force. Sí, Star Force. Entonces... Pero bueno, el que sigue, el que sigue. Si no, no vamos a acabar la lista en este súper bonito especial de Shoot 'em Ups o juegos de navecitas. Ok. Entonces le continuamos. Sí. Ahí está. Pues vamos al siguiente corte musical y continuamos con el siguiente juego. Pues ya estamos de regreso de este, no sé si podría llamarle corte musical porque en sí no era música mucho de lo que escuchábamos, pero pues ya muchos ubicarán este juego por esos rudimentarios sonidos y pues uno de los viejos inicios de Capcom. Así que Kike, preséntanos este juego. Bueno, pues es un juego que es casi tan viejo como yo. Bueno, de hecho es más viejo que yo por un año. Es el juego llamado 1942, desarrollado por Capcom. Este shoot 'em up, basado en la Segunda Guerra Mundial, donde supuestamente tienes que ir a atacar Japón. Curioso la temática que agarraron para hacer el juego. Y bueno, donde manejas el avión que después conoceremos como Super Ace. Claro, que sí está basado en un avión que sí existe. No me sé el nombre del avión, pero por ahí también la armada japonesa con la que te enfrentas, pues son aviones pues que son meramente japoneses, ¿no? Entonces, yo creo que no hay otra forma más que describir este juego más que el clásico, ahora sí clásico juego de shoot 'em up, donde literal manejas un avión, y un avión así de los, digo, de la Segunda Guerra Mundial contra otros aviones contemporáneos. Y pues también es por ahí barquitos, aviones más grandes y cuestiones así, ¿no? No se trata más que surcar por los cielos, destruir las hordas de enemigos, o hordas de aviones contrarios, ¿no? Igual este juego también maneja un gabinete con monitor vertical, y hubo una infinidad de ports para otras plataformas. Incluso también, pues, con este juego se inicia lo que vendría siendo la saga de los juegos llamados 1900XX, donde le han sacado un montón de versiones a estos juegos, más futuristas o con más opciones, bonitos gráficos. Pero bueno, el que estamos refiriéndonos en este momento es el que lo inició todo, este juego llamado 1942. Yo creo que todo mundo lo conoce, y el que no, tacha gorda. Pero bueno, yo creo que es así rápidamente lo que es el juego. Sí, un juego bastante simple y directo, que pues se nota de qué época es, porque tenía mecánicas muy básicas, muy simples, aparte de su sonido y sus gráficos, obviamente, donde pues vemos desde cómo despega el avión de un portaaviones, y pues va enfrentando ahí diferentes aviones cazas de la Segunda Guerra Mundial y bombarderos, y aparte de que los power-ups también son muy simples o muy básicos, porque te sale el clásico POW, la letra POW, que te mejora el disparo, y que si le disparas, de hecho, puede cambiar a granadas, que son como unas bombitas que sueltas. Que también puedes tener una habilidad que es como un movimiento acrobático para esquivar algún ataque o algún avión que vaya a estrellarse contra ti. Me parece, bueno, vas, Emilio. Que de hecho es lo que mencionaba Sorcerer y lo que yo realmente me tenía como que un poquito traumado con este juego. El sonido, o sea, yo sé que la época, pero realmente había juegos con un sonido un poquito más, o sea, más agradable, porque la verdad sí hace que me salió un poquito de sangre de los oídos, sinceramente. O sea, esos sonidos de los disparos eran algo que de verdad me tiene insatisfecho con este juego. O sea, yo sé que es un juego que fue de los primeros shoot 'em up. Bueno, sí de los primeros, pero con este estilo, pero pudieron haber mejorado un poquito de eso. Yo siento, o sea, los aviones y todo eso están bien, o sea, están detallados a como debe de ser. Aunque sí, también siento que los escenarios, o sea, literal vas sobre el mar y lo único que se ve es azul en el fondo. O sea, también como que pudieron haber puesto un barquito extra o algo así. Sí sale. Es un juego de 1982, antes di que sonaba... Sí, yo tenía sonido. O sea, todos sonaban así. Yo lo sé. Pero pues voy a poner como ejemplo del juego que hablamos hace un par de semanas, el X-Wing, que se adelantó muchísimo a su época, fue como un super logro. O sea, digo, no es como que Capcom hubiera, o sea, no es como que yo necesite que Capcom hubiera sido como la compañía que se adelantara a su época, pero creo que sí hubieran podido meter un poquito más de esfuerzo. Bueno, lo que sí es que puedo decir que en esa época ya existía el Galaxian, que ese se veía más bonito en muchos aspectos. Aunque no tenía las dinámicas ni el movimiento que tiene en 1942. Así sí, es un poquito más, más fluido, digámoslo así. O sea, no tan, tan tronco. valga la redundancia de mí. Sí, es un juego de 1982, repito. Es un juego sí. O sea, te entiendo en esa parte. No, obviamente, si lo juegan ahorita. Es más, es un juego que hasta envejece mal. Tantas versiones ya que, digo, la fórmula es la misma y la fórmula la vamos a ver la misma en todos los shoot 'em ups, que es mover tu navecita o tu vehículo, destruir todo lo que está en pantalla y conseguir power-ups. No puedo decir que fue el primero, pero yo creo que fue de los que primeros que sentaron las bases de los shoot 'em ups, ¿no? Y ya obviamente vemos lo que es la evolución. No, te digo, no lo puedo defender tanto el juego, pero lo recuerdo mucho porque hay tantos ports para tantas versiones, incluso jugué el de NES. Pero obviamente conforme va avanzando la franquicia, ya ves una evolución. Fíjate, y aquí dice Able, según esto, que ese juego es del creador de Street Fighter 2. Sí, de hecho sí, es una de las partes emblemáticas de esa persona. Que uno pensaría, sobre todo viendo pues, la placa, ¿no? Que me parece que es la CPS-1, todavía no llegamos a la CPS-1. No, era la CPS.2 o una cosa así. Sí, era una cosa de nada. Y veías los gráficos y decías, sí tenía cierta influencia, sobre todo si, por ejemplo, yo que vi primero el primer Street Fighter, el Street Fighter 1, y obviamente ves después 1942, que primero me parece obviamente que 1942, lo ves y dices, bueno, sí tiene mucha similitud, ya obviamente haciendo tu tarea y te das cuenta de es el mismo, y tú así de oh my god, pues sí, desde los gráficos, ¿no? Me parece que es como dice aquí, que 1942 es de los juegos que no solamente ayudan a establecer el género, sino que ponen las mecánicas básicas que operan en el género hoy en día, y que bueno, muchos juegos ya los super mejoraron, los super superaron y metieron aún más cosas más complejas. Por ahí me viene a la mente Ikaruga, pero no por eso quiere decir que el juego haya envejecido bien. Lo dijo bien Kike, o sea, es un juego que envejeció mal. Y realmente se siente tronco, como diría el buen Emilio, pero no pierde cierto encanto de que como estás jugando el primero que por así decirlo sienta las bases de lo que hoy tenemos en día, dices, bueno, pues es mágico, ¿no? Y de las propias presentaciones de cómo sale el avión, los disparos, a pesar de que no es el festival de balas al que estamos viendo en los otros títulos, pero aquí como que, ay, bueno, pues ves los rayitos grises, ¿no? Saliendo ahí, disparando en diagonal y medio pausado hacia adelante y te estás moviendo tu avioncito. Es una de las partes también mágicas del juego. Dices, bueno, es que aquí empezó todo, ¿no? Aquí realmente está el origen de muchas cosas que damos por sentado en el género hoy en día, ¿no? Ese ritmo frenético de juego, si nos trasladamos a 1982, pues sí, seguramente vamos a sentir esa misma emoción. Y es de las partes del juego por las cuales también es digno de mencionar y de que sea recordado, ¿no? Probablemente ahí los efectos de sonido, pues sí, debieron haber sido mejores, pero pues bueno, estamos hablando de los pininos de Capcom también. Sí, y por ahí Miklantecutli, un saludo para ti, Miklantecutli, que pregunta que si hay un remake en 3D. Sí, sí lo hay. Ya lo mencionaste también, es el John Strike. Hay N versiones de este juego, o sea, lo puedes jugar en Play 2, que lo relanzan una y otra vez. En Android, en iOS, en lo que tú quieras, hasta para el Tetris ese que venden en 10 pesos en el metro, me han platicado, no lo he comprado. Entonces, es un juego que vale la pena mencionar, que no podíamos dejar fuera de en este especial, porque les digo, es de los primeritos que hay, que sentaron las bases. Les digo, no creo que haya sido el primero, pero sí fue de los primeritos que todo mundo conoce o reconoce, incluso hoy en día. Y a lo mejor no les puedo decir que lo jueguen el original, porque pues les digo, no envejeció bien, pero hay tantos remakes que sí pueden jugar y que mantienen la fórmula y que refresca la fórmula y que sigue siendo divertido hoy en día. Entonces, por eso quería traerles este juego. Búsquenlo, jueguenlo, hay mil versiones para jugar. Incluso vienen los compendios de Capcom, esos de los Classic, Greatest Hits, Classic, no sé cómo se llama. Entonces, no hay pretexto, búsquenlo, chequenlo, jueguenlo. Y si pueden jugar el original, digo, qué bien. Y si no, pues cualquiera de otras versiones, para que vean de lo que estamos hablando. Sí, está disponible en todas las plataformas que se pueden imaginar. Entonces, no hay pierde con este juego. Y más que nada que fue los primeros juegos, Shoot 'em Up, que presentaron esta temática de la Segunda Guerra Mundial, que hasta entonces eran espaciales o un tanto fantásticos. Sí, sí, sí. Dio un pequeño giro, digámoslo así. Sí. A comparación de los juegos que están en esa época. Y por cierto, hay el detalle de que, si se fijan, y como mencioné, los power-ups que muchas veces aparecían con la palabra POW, que fue algo clásico de esa época, que creo que fue este juego el que impuso esa moda de que siempre que te dan un power up tenía que aparecer con la palabra POW. Sí, ahora que lo menciona, sí, o sea, es como, o sea, es el primer juego donde se ve esto. Y no, realmente no todos lo digamos, si lo copiaron, pero sí aparecen la mayoría. Y es curioso porque es, como dicen, sí es algo que cimentó las bases de los juegos. ¿Y qué onda es acelerar? ¿Aceleramos? Pues ya, ¿o qué, o sigue? Entonces, comentarios finales. Jueguenlo, bandita. De hecho, les va a sacar una sonrisa nostálgica de su cara. Y para aquellas nuevas generaciones que no lo jugaron, pues nada más échenle una miradita, inténtenlo jugar, créanme, no se van a arrepentir. Sí, la verdad es que sí es un juego que vale la pena por lo menos darle una checadita para ver de dónde vienen los famosísimos shoot 'em ups. Así es, otro shoot 'em up vertical, y pues con este creo que ya vamos cerrando el programa, así que vamos a un pequeño corte y regresamos ya para las despedidas. Para decir adiós. Queremos invitarte a ser parte de La Podcastería, el colectivo de escuchas y podcasters que estabas esperando. En La Podcastería encontrarás contenido en temas como videojuegos, cine, cómics, anime, humor, nostalgia y tecnología. Búscanos en Facebook como La Podcastería y conoce a personas como tú hablando de temas que la radio y televisión jamás tendrán. La Podcastería, anteriormente Podcast Regios. Seguimos siendo la mejor forma de escuchar el entretenimiento. Pues ya tuvimos este breve corte o anuncio, que ojalá fueran patrocinados, pero no lo son, de La Podcastería, y saludos. Son mejor, son nuestros camaradas. Ahí, saludos Goku. Y pues bueno, vamos cerrando este programa ya con nuestras despedidas, así que pues vamos ya de una vez dando despedidas y anuncios parroquiales y sus medios de contacto. Empezamos con Emilio. Bueno, pues muchas gracias a todos los que nos acompañan ahorita, en los que se quedaron en el programa en vivo, y muchas gracias a todos los que nos descargan. Ya saben, yo soy como que el hipster de las redes sociales aquí, porque nada más tengo Twitter, entonces me pueden seguir en @dpool con WOSH. Ya, ese es mi único medio de contacto por el momento. Gracias por estar aquí y esperemos poder hacer una tercera parte de Shoot 'em Ups, porque la verdad hay muchísimos que se nos pasaron y hay muchísimos juegos buenos que hay que hablar en esta categoría. Gracias por estar aquí y nos escuchamos la próxima. Ay, tus despedidas. Bueno, gente, muchísimas gracias por acompañarnos en este especial de juegos de navecitas o de shoot 'em ups. Tuvimos por aquí 5 títulos altamente rescatables, todos ellos altamente recomendables. Pues igual me pueden seguir ahí en redes sociales, en @ice_player. Ya saben, ahí comentarios, quejas, sugerencias, dudas, chistes, lo que sean. Y también comentarles que tenemos lonche. El Team Choco tiene lonche este miércoles, entonces pues ahí vamos a andar. Ya saben, como siempre, pasándola bien, cotorreando, como Dios mande, en un buen lonche. Esto. Saludos. Anuncio y saludo. Y bueno, Quique, tus despedida y tus anuncios. Pues muchas gracias a toda la bandita recetera que nos acompañó por aquí, por estos lares. Gracias a los que se desvelaron un ratito aquí con nosotros hablando de juegos retro, juegos viejitos, juegos bonitos. Gracias por hacerlo. Igual también a aquella banda que nos está escuchando en el formato recalentado, gracias por tomarse la molestia de descargarlo y escucharlos. Sí, me refiero a ti que te viene sacando el moco en el camión, a la señora que está barriendo fuera de su casa, que dice que no escucha podcast, pero lo hace. O a ti si te estamos acompañando manejando, o en el metro, o si estás haciendo alguna actividad de tu casa que te pusieron a pitar, o en el trabajo, si estás disque chambeando pero estás escuchando el podcast, bien por ti, muchacho, lo haces muy bien. Gracias por hacerlo, gracias por acompañarnos. Los invitamos a que nos sigan acompañando en vivo todos los lunes a las 10 de la noche. Ya vamos a estar más seguido por acá. Y pues nada, gracias por estar aquí con nosotros. Síguenos apoyando. Yo estoy a sus órdenes en Twitter, @KikeKabuto, todo con K, K-I-K-E, Kabuto. Ahí estamos hablando de cosas gamers, de no tan gamers. Cuando me regalan un chocolate en la oficina, todas mis babosadas personales y no tan personales están ahí. Entonces, síganme y lo sigo y platicamos y comentamos todo lo que ustedes quieran. Y ya, un saludo también a toda la banda de... ¿O los dices tú? Los tuyos y yo los digo yo. Bueno, un saludo a toda la banda del Retrocast, a Miguel, a Juanito Calacas, al Necio, a la gente de Crossover, allá al Mencos y a Roque, a la gente de Zona Negativa Podcast, donde está el Pollo, el Beto, Arling, Dania y Gabe. Saludos a todos ellos. Saludos a la presa de Daggett. Saludos a Selec Start. Saludos a quien no me falta, porque no me faltan. Saludos a todos los amigos podcasters y no podcasters. Gracias por apoyarnos. Y pues bueno, sigan aquí escuchando los podcasts de Resets y seguimos a la orden. Saludos. Y bueno, ya nada más, ya voy cerrando. También ahí recordándoles. Espera, perdón. Saludos a Dios Dinero que acaba de llegar. Llegaste justo a tiempo de tu saludo, Dios Dinero. Ya. Perdón. Ahí está. Y bueno, ahí para. Bueno, de hecho, a ver, pues aprovechando, Kike, se quedan con nosotros hasta el final en el chat. Pues por ahí está Dios Dinero, Able, mi clan Tecutli, y yo estoy seguro que también estaba M. Medina, pero que se fue a Mixler, no sé por qué. Saludos a todos. En Mixler nos quedan otros 6 elsewhere, aparte de que también ahí está mi clan Tecutli. Entonces, pues gracias al menos ahí, aunque no se identifiquen, pero nos están escuchando. Gracias. Sí, y gracias, bueno, yo soy Socer Z. Me pueden encontrar en todas mis redes sociales así como Socer Z. Mi canal de YouTube es SocerZ, donde pueden encontrar videos de no solo de videojuegos, sino también de anime y otras cosas también de la cultura japonesa. Y bueno, también ahí yo hago mis saludos y recomendaciones. Ahí también para otros podcasters que les recomiendo mucho, como los Criaturistas, como los de Música Alternativa Podcast, y también los de Bits and Beats, que es sobre música y videojuegos. Ahí entonces también saludos a todos ellos, que pues ahí también son buenas recomendaciones, también parte de la podcastería, y pues colegas podcasters ahí que también ahí los apoyamos y seguramente nos apoyan. Perdón, ¿sabes quién le faltó? También ya me acordé quién le faltó. Saludos al Chincas, donde está mi amigo el Saku, el Queso López. Un saludo para ti, si les gusta el anime, se clavan un choro con el anime, sí, pero saludos al grado al Chincas también. De nivel otaku. Sí, machín rin. Pero saludos para mi compadre el Saku. Bueno, les recuerdo nuestros medios de contacto. Estamos en este Facebook, como nuestro espacio de Facebook es facebook.com/reset.tv. Nuestra cuenta de Twitter es @resetmx. Nuestra página tiene dos dominios, que es www.resetmx.com y www.resetmx.reviews. Ahí cualquiera de los dos nos manda a nuestra página actual. Y también nuestro canal de YouTube, que es youtube.com/resetmx. Ahí para que también chequen videos que más o menos con cierta frecuencia estamos ahí subiendo. Y bueno, gracias por escucharnos, por acompañarnos. También hay a los que nos escucharon grabado por iTunes, por iVoox y por Android. Ya saben que nos pueden dejar sus comentarios, sus recomendaciones, sus críticas, cualquier cosa, en esos espacios o en nuestra página, ahí en la publicación del podcast, también nos pueden dejar sus comentarios. Entonces, son muy bien recibidos y muy valorados. Y bueno, ya nada más me despido dejándoles pues el anuncio de cuál es el juego del siguiente programa. Pues toca un RPG. Va a ser Xenogears como juego principal, y probablemente tengamos invitado, entonces así que estén al pendiente. Y bueno, esto fue el Flashback 134, especial, segundo especial de Shoot'em Ups, y nos vemos hasta el próximo lunes. No. Adiós. Bye, nos vemos, hasta luego. Acabas de escuchar Flashback, un podcast de Reset MX. Recuerda buscarnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube.